Gallardo es tu nombre, hoy te quiero homenajear por ser mi padre sincero y compañero por demás. Recuerdo cuando era niño, solíamos juntos cantar, tocando con tu guitarra un chamamé tradicional. ¿Cómo olvidarme, querido padre, esos momentos vividos por Ardiles, los Gallardo, nuestro paraje es querido?